Un saludo para todos los compañeros y las compañeras del informativo Farco. De mercado de Hacienda a un cementerio de autos abandonados a cielo abierto. El ex mercado de Hacienda de Liniers se convirtió en un cementerio de autos judicializados y para compactar, generando un gran problema para los vecinos. Además de la contaminación que genera la cantidad de chatarras, la misma se convirtió en un espacio ideal para que se reproduzca el mosquito del dengue, convirtiendo así a Mataderos en el barrio con mayor cantidad de casos de dengue en los últimos meses en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos con la comunera del Frente de Todos, Lorena Latana Crespo. Claro, porque cuando se muda al mercado, sí. Queda bajo la órbita de gobierno de la ciudad, de la parte del Ministerio de Seguridad de sí, ciudad. Sí. Y lo que empezaron a hacer es un depósito de autos judicializados, sí. y abandonados y compactación, con lo cual vos sabés que los cementerios a cielo abierto de autos son los espacios ideales para que se reproduzca el dengue. Nosotros lo vinculamos con eso. Después, bueno, no podemos constatar lo de los bebederos, digamos, pero porque no tenemos el acceso al predio. Pero sí, bueno, los autos, es más, se ve de afuera y vemos permanentemente el ingreso de autos, digamos que, entonces bueno, ahí tenemos un tema. Ahora nosotros tenemos un gran problema de dengue, que está vinculado con el traslado del mercado de Hacienda, que en este momento está aún en manos del gobierno de la ciudad. Próximamente, digamos, digamos, se está instrumentando ya el traspaso a la nación, ya he firmado convenios, pero todavía faltan algunos pasos y algunos meses para que el gobierno de la ciudad devuelva el predio. Según Lorena Latana Crespo, esto tiene que ver con el ataque permanente a la identidad de la cultura tradicional del barrio de Mataderos. Hay diferentes cuestiones que tienen que ver con la identidad de nuestro barrio que sentimos que han sido o bien atacadas o también por desidia, se han visto perjudicadas. Claro. Bueno, es parte de nuestra labor, Juan, como mataderenses, en mi caso en esta oportunidad como comunera, pero como vecina de Mataderos, defender, ¿no?, aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad. Y además, así lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Para el informativo Farco y desde la República de Mataderos, informó Radio La Milagrosa.